No, en materia de anuncio, realmente este es un año que hemos, el gremio ha trabajado muchísimo junto con el sindicato, donde comenzamos desde el 1 de enero, nos hicimos cargo de una colonia muy grande que es Los Barrancos, donde hay un complejo deportivo, polideportivo, porque realmente tiene canchas de rugby, canchas de fútbol, canchas de tenis, canchas de paddle, dos piletas, un espacio muy arbolado con parrillas, quinchos, un espacio verde muy grande que nos tuvimos que hacer cargo. Realmente trabajamos muchísimo todo el verano, muchísimo para mantener eso y para darle a nuestros afiliados, a la comunidad de La Barría y a distintos gremios participación, y tratamos de sociabilizar toda esa actividad. Estuvimos trabajando muchísimo. Después vino una etapa donde estábamos las paritarias sentados en la mesa de negociación por el salario. Posteriormente hubo un reclamo salarial, una carta de protesta que tuvimos durante casi 4 meses. Los compañeros realmente estuvieron a la altura de circunstancias, soportando las inclemencias del invierno. Nos comimos todo el invierno con la helada más grande y con muchísimo frío ahí dentro de la carpa. Después de un tiempo, me parece que intenté meditado, fue muy inteligente y lúcido, y realmente nos dio el incremento salarial, la recomposición salarial que solicitaban. Pero para esto tuvo que pasar mucha agua bajo el puente, que realmente nosotros no estamos preparados para confrontar esos momentos. Nosotros los trabajadores estamos preparados para tomar las obligaciones, cumplirlas, tener un salario digno, compartir momentos con nuestra familia de paz y alegría, pero no para vivir en una carpa durante 4 meses. Las cosas son así, las afrontamos como son, los resultados obtenidos realmente son satisfactorios. Bueno, después hay pequeños detalles que habría que también que arreglar, pero ya estamos preparándonos para la temporada veraniega con el Deportivo Los Barrancos. Así que con mucho trabajo en mente, Alicia, y con muchas ganas de tratar de socializar todo y que los costos para nuestros afiliados sean lo menos posible, y fundamentalmente trabajar en inclusión sobre todas las cosas, ¿no? Así que ese es el trabajo que tenemos social por delante. Estupia, usted dice de algunos detalles que hay que corregir, se está refiriendo a lo salarial, a lo que tienen que pedir al Ejecutivo, que no sé en este momento cómo está la relación. Y fíjese que todavía no se entregó la ropa del año. Los obreros hoy no tienen ropa. Entonces esas cosas no pueden pasar en una municipalidad como La Barría. No se merece ni los trabajadores, nadie se merece estar pasando estas cosas que no tengan ropa la gente. Usted no sabe si es municipal, si es una cooperativa. Bueno, la cooperativa por ahí tiene ropa, pero ¿Estupia está ahí? Hola, sí. Se perdió lo que decía. ¿Puede repetir lo último, por favor? Sí, sobre todas las cosas, que el empleado municipal esté identificado, tiene que estar identificado con la ropa de trabajo, donde diga Municipal de La Barría, y si está haciendo un trabajo en la calle, que el conductor de un auto o el contribuyente que pasa, que sepa que el trabajador es un obrero de la Municipalidad de La Barría. Hoy no se sabe. ¿Qué otra cosa adeuda el Ejecutivo como algo importante? Diálogo. El diálogo. No se puede vivir a esta altura sin diálogo. Me parece que es una mezquindad tan grande, que me parece hay que mirar hacia adelante, vivir en paz, porque es un modo de ser violento también. Entonces nosotros apelamos esta inteligencia que tiene el Ejecutivo, que la ponga de manifiesto con sus trabajadores y con el sindicato. Perdóneme, Estupia, ¿no tienen diálogo con ningún funcionario del Ejecutivo? No, sí. Pero un diálogo formal, Alicia. Un diálogo que tiene que ser institucional. Hay que respetar las instituciones. No, está bien, pero lo que digo es, a lo mejor no es directamente con el intendente, pero el intendente está rodeado de funcionarios y a lo mejor con alguno de ellos podría ser. No tengo ningún problema reunirnos para solucionar las cosas, o para solucionar o tratar de mejorar la calidad para el contribuyente. El contribuyente de la obra se merece que nosotros seamos de excelencia y una atención de excelencia. Uh-huh. Eso es lo que busca este sindicato. Uh-huh. Esta comisión directiva que conduce el sindicato, la excelencia. Bien. No vamos a rendir ante nadie en pos de buscar la excelencia. Uh-huh. Le pregunto, Estupia, que entonces no han invitado a ninguna autoridad, a ningún funcionario del Ejecutivo a esta noche. No. Nosotros siempre ponemos la otra mejilla. Invitamos a todos. Y queremos que estemos todos. Porque todos tenemos errores. Pero tenemos que tener la capacidad suficiente para no volver a cometer, Alicia. Ajá, ¿y sabe si va a ir algún integrante del Ejecutivo? No sabría decirle. Yo personalmente fui a invitarlo. Ajá. Yo personalmente he ido a invitarlo. Ajá. A los funcionarios. Me gustaría que estén para compartir con los trabajadores y con todos los contribuyentes que hoy han tomado la decisión, como la gente inteligente, de empresarios, de comerciantes, de compartir esta cena. Con sus trabajadores. Bien. Con el presidente de la barriga, con sus trabajadores. Estupia, le quiero preguntar si vino finalmente gente del IPS y en todo caso esta también es una deuda que el IPS tiene con los jubilados municipales, ¿no? La que se está dando ahora. Sí. Digo, si van a traer anuncios para los jubilados municipales. Están llegando y traen anuncios para los jubilados municipales. Sí, esto es muy importante. Viene gente del directorio del IPS y realmente va a ser un anuncio importante para los municipales. Denos un adelanto. Se ha habido reflejado el último cobro de los municipales, de los jubilados. Bueno, pero han advertido que hay algunos errores, nos decía Kaltenbach. Exactamente, sí. Pero son casos puntuales, ¿no? Pero después se está trabajando también en tratar de, como sea, la antigüedad y a cierta gente no se le paga. El IPS está en estos momentos en un reacomodamiento, pero estamos trabajando. Nosotros, desde que entramos en nuestra gestión, jamás había venido tantas veces el IPS a la barriga. En nuestra gestión, que hace 3 años, ha venido 7, 8, 10 veces el IPS a la barriga, que nunca antes había sucedido esto. Igual que venga no quiere decir que traiga las soluciones, porque hay cosas que se demoran mucho. Si venimos, solucionamos. Bien. Jamás los jubilados ganaron como están ganando ahora, debido a al trabajo que ha tenido este sindicato justamente con el Ejecutivo. Uh-huh. Un trabajo mancomunado que se hizo en su momento, desde el año 2008 que empezamos. No han tenido una recomposición los jubilados como nunca, jamás. Estuvieron, pero hay cosas para mejorar, como que no, hay muchas cosas para mejorar. Pero bueno, lo fundamental es que empiece a dar vuelta la rueda. Bien. Y en eso estamos, y cada día mejor. O sea, como dije, tratar de buscar siempre la excelencia. Bien, Estupia, le agradecemos muchísimo este tiempo. En ustedes saludamos a todos los trabajadores municipales, que lo pasen muy bien y no le robamos más tiempo para que pueda ir a acicalarse, Estupia. No. En ningún momento, y nunca me van a robar tiempo, la gente le ha entendido. Nosotros somos muy agradecidos de ustedes, trabajamos todo el año con ustedes, y desde Panarace hasta el último técnico siempre nos han entendido muy, pero muy bien, y siempre hemos tenido respuestas positivas de ustedes. Así que el agradecimiento a nombre de todos los municipales hacia usted. Una radio que llega a muchísima distancia. Cuando viajamos para Buenos Aires siempre escuchamos y pasa las flores, estamos hasta las flores, me parece que está en muchísimos kilómetros, escuchamos Radio La Barriga, los informativos. Así que muy contento con ustedes y muchísimas gracias por la atención que siempre nos prestan y lo solidario que son. Que tenga buenas noches. Buenas noches, José Estupia, el secretario.